nos vamos a meter en un tema que nos ha venido preocupando y nos sigue preocupando durante estos días. Tiene que ver con la realidad de los astilleros, con la realidad de Astilleros Río Santiago. También estamos en comunicación telefónica con Pablo Rojas, secretario general adjunto de ATE de los astilleros de Astilleros Río Santiago de Ensenada, y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, bien. Bueno, primero para comenzar, preguntarte cuál es la situación actual de Astilleros. Bueno, nosotros ayer tuvimos una jornada que fue bastante, bastante agitada. Veníamos, digamos, del día 12 de septiembre, Día de la Industria Naval. Nosotros decidimos hacerlo, convertirlo en un día de lucha. Y bueno, se hicieron cortes en distintos puntos de acceso de la ciudad de La Plata, junto con organizaciones sociales y estudiantiles y gremiales. Y que fue también en el marco de ATE, que había proclamado un paro nacional, con cortes en todo el país. Bueno, ahí una linda jornada, pero bueno, estuvo un poco manchada, porque ahí nos enteramos de que los gerentes de producción se habían juntado con la presidencia, donde le habían dado la orden de que, bueno, se iban a paralizar todas las obras que teníamos en ejecución, que no se iba a invertir más plata dentro del astillero, y que, bueno, que iban a estar garantizados los puestos de trabajo, pero que no las partidas para poder comprar los insumos. Y en el día de ayer, bueno, estamos reunidos en el cuerpo delegado y nos enteramos que se hizo presente el presidente del astillero, que es el ingeniero Capdevila. Así que bueno, nos fuimos con el cuerpo delegado y comisión administrativa a poder tener una reunión con él y, bueno, ver cómo era esta realidad, qué era lo que habían, por qué habían decidido tomar esta postura. Uh-huh. Bueno, empieza toda una discusión con él y con los gerentes que estaban en ese momento de la gestión de él. Y bueno, ahí obviamente que le dijimos que lo del día 21, que fue la represión de los trabajadores en la ciudad de La Plata, pues lo hacíamos responsable a él, porque desde que entró al astillero a hacerse cargo de la presidencia no hizo otra cosa que perseguir a los trabajadores, meterse con el sueldo de los trabajadores y crear todas las condiciones adversas en la fábrica, que bueno, que llevaron a que movilicemos para el pedido de que se dejen hacer estos descuentos en el día que teníamos una reunión y que la habían levantado y que termina con la represión y la detención de 5 compañeros que después son golpeados también en la comisaría. Bueno, obviamente que la discusión fue muy, muy dura. Nos dijimos, o por lo menos pudimos decirle cosas que teníamos desde ese momento, que no habíamos podido volver a reunirnos con el presidente, y ahí le dejamos en claro que tenía 3 opciones. Una era el que tenía que parar con los descuentos en los saberes a los trabajadores del astillero, porque esa era una decisión, la liquidación se hace dentro del astillero, así que la decisión de dejar de pagar los rubros que estaban dentro de nuestro sueldo había salido de ahí y de él. Y la otra era la compra de insumos, porque ya hacía más de un mes, que no teníamos ni gas ni oxígeno, con lo cual la estaba prácticamente paralizado el astillero, no se podían realizar corte. Y bueno, si no podía cumplir con las 2 o por lo menos con una, tenía que renunciar, porque si no puede garantizar que un astillero como el Río Santiago no pueda comprar gas y oxígeno, su presidencia estaba acotada, ya no no podía estar al frente de una empresa como la de Astillero. Así que bueno, nosotros los dejamos en su oficina, que hicieran los llamados que tenían que hacer, y nosotros esperábamos una respuesta. Después fuimos entrando en un par de ocasiones y encontrábamos casi siempre negativas de él, y que no eran las condiciones como para poder ofrecer algo. Cuando le decíamos que bueno, las condiciones estaban dadas porque justamente él las había creado, no había otras condiciones. Estábamos en esta situación por culpa de él, y que él como responsable máximo de la empresa le tenía que dar la solución, y que no nos íbamos a mover de la fábrica hasta que no dieran una solución a los problemas, o bueno, o que tuviera la gentileza de decir, bueno, está bien, no me puedo hacer cargo del astillero y renuncio. Esto se fue estirando en el transcurso del día, y ya después, alrededor de las 7, no, 8 por ahí, bueno, se hizo presente una fiscal de turno, y bueno, por intermedio de ella, la empresa accedió a hacer un acta compromiso, uh-huh. Que después fue puesta a referéndum de los compañeros que estaban todos ahí, donde, bueno, se comprometieron en dos puntos principales, que son el primero, que a partir de hoy se iban a empezar a gestionar la entrada de los insumos para poder desarrollar las tareas diarias, y el otro punto era que el día lunes vamos a tener una reunión con el ministro Villegas, que es de Trabajo de la provincia, y el ministro de Economía, Lacunza, justamente, bueno, para tratar los descuentos que están sufriendo en los saberes los compañeros y la problemática laboral, ¿no? Así que, bueno, ahora los compañeros por lo menos aceptaron eso, lo vieron como un avance, como un triunfo. Es la primera vez que realmente le podemos sacar algo, claro, a esta presidencia. Y bueno, ahora estamos esperando el día lunes poder sentarnos y que, bueno, empiecen a ver las autoridades toda esta realidad que se está dando alrededor del astillero, porque lo de ayer también fue muy importante, porque cuando se enteraron de la situación que estábamos pasando, los familiares se empezaron a acercar al portón, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, y bueno, se hizo una concentración de gente muy muy grande. No era solamente los trabajadores de la fábrica los que estaban ahí, sino que se hizo presente mucha gente de la comunidad y bueno, las organizaciones. Así que ahora esperemos que tome en cuenta de esto, y bueno, el lunes cuando nos reunamos podamos tener alguna solución a todos estos puntos.